RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda hoy Linsabel Noguera y en nombre de Jason Maldonado les mando sus saludos, recordándoles que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora como en tu celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos por Twitter @libreriasonica. Hoy abrimos el programa escuchando un tema emblemático de Pink Floyd, Learning to Fly. A propósito de que el 7 de julio se cumplen 6 años del fallecimiento de Syd Barrett, cantante, guitarrista y ex integrante de Pink Floyd. Efemérides de la semana. Esta semana inicia el mes de julio y va desde este primer día hasta el séptimo día del séptimo mes, del primero al 7 de julio. El primero de julio encontramos en el año 1909 nace Juan Carlos Onetti, extraordinario escritor uruguayo, quien junto a Vargas Llosa y Carlos Fuente es considerado pionero de la novela contemporánea latinoamericana. Dentro de sus obras más reconocidas destacan El Pozo, Tierra de Nadie, La Vida Breve, que quizás sea este el libro más famoso en donde el autor recrea la imaginaria ciudad de Santa María. También están El Astillero y Junta Cadáveres. Onetti es reconocido además por sus claras influencias de Dostoyevsky, Conrad y Faulkner. Pasamos la página al 2 de julio, fecha en la que nacen en el año 1877 el escritor alemán Hermann Hesse y en el año 1923 la poeta polaca, Premio Nobel de Literatura del año 1996, Wisława Szymborska. 3 de julio. Nace en el año 1683 el poeta inglés Edward Young. En el año 1810, el periodista, escritor e historiador venezolano Rafael María Baralt. En el año 1883, también el 3 de julio, nace el escritor checo, quien escribió en alemán, Franz Kafka. Y en el año 1888 nace el escritor español Ramón Gómez de la Serna, famoso por sus comedias, su sentido del humor y ser el creador de las greguerías. 4 de julio. En el año 1804 nace el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne. Fallece en el año 1761 el escritor inglés Samuel Richardson. En el año 1934, el poeta israelí Haim Nahmad Bialik. Y en el año 1976, el poeta español Juan Rejano. 5 de julio, fecha patria nacional, fecha en la que nace en el año 1871 Miguel Acín Palacios, escritor español. En el año 1889, Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés. Fallece el 5 de julio del año 1948 el escritor francés Georges Bernanos y en el año 1998 la poeta catalana María Mercè Marçal. 6 de julio. Nace en el año 1766 el naturalista, poeta e ilustrador estadounidense Alexander Wilson. Esa misma fecha, el 6 de julio, pero en el año 1859, nace el escritor sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1916, Werner von Heidenstam. Fallece el 6 de julio en el año 1962, el escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1949, William Faulkner. En el año 2005 fallece el escritor francés, premio Nobel de Literatura también, pero en el año 1985, Claude Simon. Y en el año 2010 fallece la escritora portuguesa Matilde Rosa Araujo. 7 de julio, tal día como hoy, cuando ustedes están escuchando Librería Sónica en sus casas a través de Radio Caracas Radio. Nace en el año 1893 Miroslav Kreisla, escritor croata. En el año 1914, el escritor venezolano Juan Liscano. Fallece en el año 1930 el novelista escocés, creador del personaje de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Y esta semana, entre las noticias, tenemos que para abrir el mes de julio, en La Rana Encantada estaremos recibiendo libros por el mes del niño. Sí, como parte de una iniciativa para llevar buenas lecturas a los niños, La Rana Encantada abre su programa anual Comparte tu Alegría y estaremos recibiendo libros para niños y jóvenes nuevos o usados en buen estado, para dotar una biblioteca infantil en una comunidad rural del área metropolitana. Para más detalles puedes contactarnos por el Twitter @ranaencantada, escribirnos a amigos@larranaencantada.com o llamar al 0414-255-9267 en horario de oficina. El equipo de La Rana Encantada se encargará de coordinar la búsqueda de los libros o indicarte el lugar más cercano donde puedes llevarlos y unirte tú también al programa Comparte tu Alegría para crear una biblioteca infantil comunitaria. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Hoy la biografía está dedicada a Juan Liscano, poeta, ensayista, crítico literario y editor venezolano. Está relacionado con los poetas del grupo Viernes, aunque no perteneció a él. Prefirió desarrollar su vocación literaria sin afiliarse a grupos o movimientos, examinándola desde su individualidad. Su obra es amplia, constante, escrita con conciencia. Según la página de internet El Poder de la Palabra, en su obra pueden encontrarse cuatro instancias. La primera de ellas toca asuntos íntimos. Una segunda se refiere a lo telúrico hispanoamericano. El tercer ámbito es el erótico. Y el cuarto, la búsqueda personal de la evidencia espiritual interior. Su poesía se encuentra publicada en Cármenes, del año 1966. Nombrar contra el tiempo, del año 1968. Fundaciones, Vencimientos y Contiendas, del año 1991, y en la Antología Poética, publicada en el año 1993. En el ensayo, destacó por su interés en analizar situaciones contemporáneas como las que expone en su libro El Horror por la Historia, publicado en el año 1980. Como crítico, iluminó la comprensión del proceso de las letras contemporáneas venezolanas con los libros Caminos de la Prosa, del año 1953, Panorama de la Literatura Venezolana Actual, del año 1973, que se convirtió en una referencia obligada para el estudio de nuestra literatura, y Espiritualidad y Literatura, una relación tormentosa, publicado en el año 1976, o Lecturas de Poetas y Poesía, publicado en el año 1985. Estos libros de ensayo muestran su recorrido dentro de esta búsqueda estilística en el género. Como editor, fue co-creador del Consejo Nacional de la Cultura, presidente de Monte Ávila Editores e impulsor de las revistas Cubagua en el año 1938 y la revista Zona Franca, que estuvo vigente entre el año 1964 y el año 1984. Juan Lizcano nació el 7 de julio de 1914 en Caracas y falleció el 17 de febrero del año 2001. De Juan Lizcano leeremos ahora el poema Instantánea. Lo que pasa volando permanece, porque se oculta, y se vuelve a pasar volando. En la habitación vacía, descuidada, cruzó la ráfaga de alguien. En el cuarto abandonado de la casa ruinosa, la luz se encarnó en alguien que pasa. Eternidad del instante ahondado, escena fijada y sin tiempo. Pasa sin pisar, sin cuerpo cierto. Sale del vacío, vuelve a él. Y en el tránsito, la luz lo asume. Aparición de lo impreciso. Ser, relámpago, ficción, reflejo, emanaciones de lo invisible. Nada y todo. Movimiento efímero de la vida. Y este fue un fragmento de Instantánea, un poema de Juan Lizcano que estuvo acompañado por la Sinfonía número 5 de Mahler en el movimiento del Adagietto, dirigida por Claudio Abbado. Gustav Mahler fue un compositor austríaco que nació el 7 de julio del año 1860. Y con esto vamos a identificar la emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando la banda We Are the Fallen, fundada por William Rocky Gray, mejor conocido como Rocky Gray, quien nació el 2 de julio del año 1974 en Estados Unidos de América. Él fue el baterista y guitarrista de Living Sacrifice y de Evanescence, de banda de la cual salió en el año 2007 y posteriormente fundó precisamente esto que estamos escuchando, We Are the Fallen, en el año 2009. Este tema se llama Bury Me Alive y es su primer sencillo. Vía iTunes lo posicionaron en el año 2010 entre el público y lo que escuchamos ahora es la versión acústica que hicieron para Billboard. Entrevista en Librería Sónica. Y damos la bienvenida a Luis Millán, quien es un escritor que recién conocemos, no habíamos tenido la oportunidad de leer antes, y gracias a Vidico Editores o Vidanco Editores, lo tenemos aquí con su novela Manamu, Regresando de Memoria, una novela contada por episodios breves, numerados, que se convierte en una suerte de conversación con el lector, una conversación que invita a querer conocer aquellos caños y aquellos brazos del Orinoco. Para empezar a conversar con Luis, yo me voy a permitir citar uno de los epígrafes con lo que abre él su novela, de Manuel Cruz, y que dice así: somos no solo aquello que nos contamos de nosotros mismos, sino también aquello que recordamos, aquello que nos atrevemos a recordar. Somos un entramado de recuerdos y anticipaciones, mezcla de memoria y deseo. Y precisamente de memoria, deseo, anticipaciones, recuerdos y tiempos mezclados está construida Manamu. Bienvenido, Luis, a Librería Sónica. Qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Yo agradecidísimo de estar aquí, que es casi más que un lujo. No, para nosotros es un lujo. Cuéntanos cómo... Esta es una pregunta retórica, porque después de leer Manamu uno entiende la necesidad como autor de escribir de esa tierra de agua, de escribir de ese cauce de río que llevas tú por dentro. Pero, ¿cómo se materializa entonces la idea de Manamu? Bueno, lo primero que habría que decir es que no soy un escritor. Estoy intentando entrar en ese mundo con esta obra. Con muy buen pie. Con esta modesta obra. El libro intenta dejar testimonio de una nostalgia sobre la tierra que me dio la vida. Era como saldar una deuda en gratitud a lo que viví y aprendí en el Delta, que creo que es lo más importante que he vivido y he aprendido en toda mi vida. La experiencia de haber pasado mi infancia en el Delta y parte de mi juventud es absolutamente invalorable. Entonces, la novela surge como la necesidad de dar un tributo a esa tierra. Algunos dicen que es una obra de la tierra, y yo creo que sí, es una obra de la tierra. Y no es exactamente una novela, aunque tiene, no era mi pretensión, aunque tiene algunos pasajes que algunos consideran novelescos. Es más bien una secuencia de relatos con personajes reales, escenarios reales, hechos reales, pero todos intervenidos por la ficción y algo de imaginación. Ahí, y me voy a permitir citarte, una pregunta que está abriendo la novela y que dice: ¿habrá imaginación suficiente para explicar los nexos amorosos con el río y la postración ante sus aguas? ¿Respondiste la pregunta escribiendo Manamu? No, falta imaginación, es porque la verdad es que ese nexo es indescriptible y solo puede racionalizarse un poco desde la perspectiva de quienes somos del Delta y de quienes vivimos en parte esa cultura anterior. Por eso que yo hablo de una cultura que se perdió, que es distinta. No es ni mejor ni peor que lo que tenemos, es solo distinta. Sí, y tiene que ver con la vida del río. El río también sigue siendo el mismo, pero es otro. A eso te iba a preguntar, que en algunos pasajes de la novela dices que el río sigue siendo el mismo, pero ha cambiado. Y haces esa referencia a cómo era ese río cuando todavía no había sino un solo jeep y 40 casas en un poblado, en un caserío que ya no existe, que es La Paloma. Paloma, sin artículo. Ajá, que es Paloma. Y entonces dices también que somos, en la novela, antropos, no de maíz ni de barro, sino de agua, citándote. Y que no importaba si la orilla estaba cerquita o si estaba solo en la memoria, que lo importante era esa sensación de tener el río cerca. Y uno como lector, cuando lee Manamu, aunque tú la tienes subtitulada Regresando de Memoria, es una memoria muy, muy presente, que uno tiene todas las sensaciones, casi que puede sacar la mano de la curiara y dejar hundirla en ese río verde ocre que tú también retratas y sentir la temperatura y sentir cómo se pierde la huella de tu mano cuando el agua vuelve a unirse y queda como si no hubiese pasado nada por ahí. Bueno, ese parafraseo es superior a lo que dice el libro. No, vale. Tu libro es buenísimo. Las descripciones hacen que uno de verdad tenga esas sensaciones. Y además que las historias que van contando están enraizadas con lo que tú decías, con esta evocación, con la fantasía de la ficción. Y está tanto la representación del poder, la representación del anhelo, de la gloria de los militares retirados de sus funciones, del amor, el amor donde el agua es como la madrina, el agua madrina de ese, de esos amores. Y hay un capítulo que me gustó muchísimo, que es el episodio de Entre dos aguas. Y que te quería preguntar por lo que tú decías, que es lo que te ha enseñado haber vivido en el Delta. Eso de vivir entre dos aguas, que para ti tiene una significación diferente que para el resto de las personas. Bueno, eso es importantísimo porque entre dos aguas es un dicho, ¿no? Es un dicho que quiere significar una situación dual. Muy poca gente ha vivido entre dos aguas. Entonces nosotros, los que vivíamos allí, tuvimos el privilegio de vivir entre dos aguas. Realmente, porque en época de crecida del río, teníamos en el frente del caserío el río creciendo y tratando de inundar lo seco, y en la parte posterior, lo que llamábamos el rebalse, que eran las lagunas que en la época de lluvia y también con el desbordamiento del río iban creciendo de tal manera que estábamos amenazados con aguas por el frente y aguas por el traspatio. Y en algún momento esas aguas se juntaban, el camino se inundaba y uno tenía que andar entre las dos aguas sin tener claro cuál era el límite de una y otra. Entonces es una experiencia realmente vivida. O sea, deja de ser simplemente un dicho para convertirse en una experiencia tangible. Y además, te vuelvo a citar porque es un aprendizaje metafórico que puedes aplicar a cualquier otra actividad en la vida. Y te cito, hay que sembrar a tiempo para ganarle a la cosecha, a la creciente o al rebalse. Así es. Y esa es una frase muy bonita para como una metáfora de vida. Justamente eso es parte de la cultura que yo digo que se perdió en ese segmento del Delta, porque es un segmento que está más o menos el sector medio del Mánamo hacia la desembocadura, es decir, a partir del cierre del río. Cuando cierran el río con una estructura de compuertas para pasar la carretera por encima del río, en vez de hacer un puente, tenían otros objetivos. Cuando cierran el río, esa parte del río, de ahí en adelante, cambia el ciclo de la vida del río. Y quienes vivíamos allí, estábamos acostumbrados a que en una época teníamos río bajo, playas, aguas claras, y en otra teníamos río ciertamente turbulento, con un color del agua tierroso, ya no era ocre verdoso, sino tierroso, y bueno, el riesgo de ser afectado por el río. Los campesinos, los que vivían de la siembra, que eran la mayoría de la población, o de la cría, tenían claro que si ellos no se manejaban con los tiempos del río bajo y la creciente, perdían la cosecha y perdían los animales. Bien. Entonces, esa cultura fue asimilada por quienes hicieron el Delta un hábitat y por quienes llegaron luego, fundamentalmente margariteños, los que poblaron después de los guaraos, los que poblaron el Delta. Esa cultura la asimilaron. Y esos margariteños, según también relata, fue en una crecida que tuvieron que emigrar hacia la isla y luego de regreso toda la familia y se vinieron también de allá. Bueno, eso es una fantasía que se la debo al maestro Efraín Subero. Él en un libro que titula Historia de Margarita, se atreve a poner en público una cosa que él después nos confesó que era una absoluta intuición, de que los huayqueríes, pobladores nativos de la isla, quienes le dieron vida a la isla de Margarita, eran descendientes de los guaraos y no de los caribes. Porque los guaraos han sido toda su vida navegantes por excelencia. El término guarao implica o significa eso, hombre de río, hombre de acuriara. Y la idiosincrasia de los huayqueríes no tiene, según su opinión, nada que ver con el estereotipo caribe. En cambio que sí, con el estereotipo guarao, que es una etnia absolutamente pacífica, hospitalaria, acogedora. Entonces, la intuición es, los guaraos fueron, entraron al mar, estuvieron por ahí rondando por Trinidad, por la costa de Sucre, y llegaron a Margarita, y de esa llegada a Margarita surgen los huayqueríes. Y luego los huayqueríes, también dentro de del sentido de su intuición, volvieron al Delta para agradecer el gesto y entonces poblar al Delta, que estaba solamente semipoblado por los guaraos. Bien, y volvemos pronto a conversar de Manamo, regresando a la memoria. Un agradecimiento al Delta que te vio nacer y crecer tus primeros 7 años de vida, y tenemos ahora que hacer identificar la emisora. Pero antes le recordamos que estamos obsequiando el libro Manamo, regresando de memoria, por cortesía de su autor Luis Millán y de la editorial Bid & Co. Editor. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te recordamos que el costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya volvemos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando el tema Gloria, interpretado por Laura Branigan, quien nació el 3 de julio del año 1957 en Estados Unidos de América. Branigan inició su carrera como cantante en el coro del famoso Leonard Cohen en los años 70, y luego, con esta canción, alcanzó su propia fama. Y continuamos conversando con Luis Millán acerca de su novela Manamo, regresando de memoria, publicada por Bid & Co. Editor. Entre corte y corte estábamos hablando acerca de los personajes que pueblan este caño, este río que tú has puesto en esta ficción de tus evocaciones. Y yo comentaba acerca de Luisa, y que tenía de apodo la Quemacasa, y de Atahualpa, que es un niño que surge luego en tus recuerdos, en tus memorias del libro, y que ambos forman parte de un grupo muy nutrido de personajes que uno siente que de alguna manera están allí, pero estos dos particularmente se despegan del resto porque tienen un espacio onírico distinto. Cuéntanos cómo construiste los personajes, cuáles vienen de una inspiración real, cuáles son solamente producto de la fantasía de escritor. Los dos personajes son reales, son de carne y hueso, existieron. Solo que ese tránsito de vida que se recoge en el relato, creo que estuvo enriquecido por el imaginario de Paloma. Leyendas, prejuicios, rumores, percepciones de la cual vive la gente que proviene de un sitio como ese y que está, por supuesto, bañado por la magia del río. Entonces, Atahualpa es un personaje real que le sucedió eso, que se describe allí. Él era un niño mimado y solo, que se relacionaba muy poco con el resto de los niños que habitábamos allí en Paloma. Entonces lo veíamos como un ser extraño. Como un duende, dices. Relacionado con los duendes porque uno justamente una de los imaginarios que tocan el relato es la leyenda de los duendes, que pretende realizar el prejuicio de que todo niño que juega solo está jugando con los duendes y es tentado por los duendes. Eso lo teníamos nosotros como una premisa de vida. No juegues solo porque te visitan los duendes. Y él jugaba solo. Entonces, cuando él se ahoga en el río jugando con un barquito de madera que de su propia construcción, lo primero que surge como hipótesis de lo que había pasado es se lo llevaron los duendes. Él no se ahogó, se lo llevaron los duendes. Y entonces en ese viaje con los duendes aparece un episodio también real, pero basado en ese imaginario, que es la gente del pueblo organizada con implementos para ir en la noche a los parajes profundos, ignotos de la selva de ese sitio, a buscar el lugar donde los duendes habían trasladado a Atahualpa. Y después la imaginación de la gente sigue alimentando la leyenda cuando dicen que ven un barquito flotando en el agua, ¿no? Una totuma. Ajá. Ajá, la próxima visión sería un barquito de juguete vagando solitario como su dueño. Acierto. A merced del círculo vicioso de la corriente arremansada en la pequeña y sombría ensenada. Sí, el barquito quedó solo, pero también hay otro imaginario que forma parte de ese, digamos, de esa idiosincrasia propia de los lugares que están cerca del río, que decían, cuando hay un ahogado, ¿verdad?, se coloca una totuma en el agua con una vela prendida, y esa totuma sigue un curso hasta el momento en que se detiene y se apaga la vela, y allí está el ahogado. ¿Y qué pasó? Seguramente fue así, solo que quienes estaban en la tarea de buscar, de rescatar el ahogado de los fondos enraizados de ese sector del Mánamo, no dieron con el cadáver del niño. El cadáver del niño aparece unos días después, 3 días después, como lo predice el capitán. 3 días después flotó, subió a la superficie y fue visto por unos señores que venían en una curiara. Pero la totuma tenía razón. La totuma se detuvo en el sitio donde estaba el cadáver del niño amarrado de los fondos en enraizados de los guamos de la ribera. Entonces fíjate que también estás rescatando sapiencia, conocimientos antiguos, ancestrales de la zona, ¿no? Y cuando escribes el episodio de la quemacasa, ya llevas una docena de relatos de evocaciones. ¿Qué sucede con Luisa? ¿Cómo despierta Luisa en tu imaginación, en tus evocaciones? Luisa era una mujer hermosísima. Medio pueblo estaba enamorada de Luisa. O casi todos los varones del pueblo estaban enamorados de Luisa, a pesar de la corta edad. Pero era misteriosísima. Muy poca gente oyó hablar a Luisa. La mayoría la miraban extasiada en el frontal de su casa, mirando sobre el río y al infinito, abrazada de una de las columnas de madera del frente de su casa, pues, del corredor frontal de la casa. O sea, que todo lo que se suponía de Luisa era parte de la imaginación. O sea, ¿cuál es la vida de Luisa? ¿Por qué es así? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Quién está detrás del amor de Luisa? Eso era pura imaginación del pueblo, de los habitantes de allí de Paloma. Hasta que a Luisa se le ocurrió vengarse de la vida, no sabemos exactamente de qué. Eso sigue siendo una incógnita y empezó a quemar las casas vecinas. Empezó por la de ella. Y eso también ahí generó todo una cantidad de prejuicios y tal. De nuevo, entonces, el pueblo organizado para buscar en lo más profundo de la montaña a los causantes del incendio. Y resulta que la causante del incendio estaba allí entre los que estaban buscando a los culpables. Todas estas evocaciones que están en Manamo, regresando de memoria, de Beat and Coeditores, usted se la puede llevar para su casa, autografiada además por el autor que está aquí, Luis Millán. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a James Douglas Morrison, mejor conocido como Jim Morrison, quien murió en París el 3 de julio del año 1971 con tan solo 27 años de edad. Solía llamarse a sí mismo el Rey Lagarto y bautizó su banda, la cual escuchamos, inspirándose en una cita de Aldous Huxley, ¿sí?, que hiciera William Blake acerca del libro Las Puertas de la Percepción. Aldous Huxley citó a Blake diciendo: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Y precisamente del grupo The Doors, que abrió las puertas de la percepción de Jim Morrison, escuchamos Light My Fire. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a hablar de un libro publicado por Ediciones Ecaré, un libro reeditado recientemente y que su primera publicación es de los años 70. El libro se llama El Bunyip. Es un libro que habla acerca de un personaje misterioso que nace en el pantano y que está buscando a quién se parece. ¿Quién soy? ¿Quién soy?, se pregunta. Y va preguntándole a todos los animales y hasta a un científico que aparece en su paso. Solo que nadie sabe decirle qué es y solo lo pueden describir sobre las cosas horribles que ven de él. Sin embargo, el Bunyip no se da por satisfecho con las respuestas que consigue y emprende su camino. De su maleta saca un espejo, un peine y se siente a admirarse tan hermoso como él quiere ser. En su soledad, escucha un ruido y cuando va a ver qué hay, se encuentra que hay algo en el lodo. Cuando se acerca, su alegría no puede ser mayor. Cuando ese algo le pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy?, le dice: eres un Bunyip. Y le enseña en el espejo su cara. Y te pareces exactamente a mí. Un libro que habla no solamente de encontrarse, de aceptarse, de la búsqueda de la identidad de cada ser, sino también de esos pequeños encuentros con aquellos a quienes pensamos nos parecemos. El Bunyip es un libro editado por Ediciones Ecaré y publicado en las novedades de este año. Lee con tus hijos. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Continuamos entonces conversando con Luis Millán. Luis, ya este es el cierre de nuestro encuentro de hoy y yo no quería dejar pasar la oportunidad de que nos comentaras acerca del relato, del episodio de Amores de Río Lleno, que comienza, y cito tu texto: la tarde que Albina juntó destinos con el solo y único amor de su existencia, la llovizna que tamizaba las visiones del paisaje en las horas vespertinas, se dio su paso a un sol radiante con destellos naranjas que parecía alargar su caída para alumbrar más de la cuenta. ¿Qué tiene de especial Amores de Río Lleno para Luis Millán? Si hay una segunda razón de este intento de escritura, además de ser un testimonio sobre una cultura del Delta, una cultura que pasó, esa segunda razón son esos dos personajes, Lango y Albina. Es casi en honor a ellos que yo me dispuse a construir estos relatos, que en principio no tenían ninguna pretensión de salir al público, sino dejar escrito esa parte de mi memoria. Es un relato especialísimo, porque de lo que sucedió con los amores de Albina y Lango, yo solo tuve algunos tips en los últimos meses de vida de Albina. Albina murió en enero de 2012, lúcida, y en los últimos meses los pasó conmigo. Y en esas conversaciones aparecieron algunas visiones de sus recuerdos de ese episodio, sus amores con el capitán. Entonces se me ocurrió que el cierre del libro, o la aproximación al cierre, tendría que dejar manifiesto esos amores que fueron fabuloso. Es una de las realizaciones del libro que a mí más me satisface, porque también estuvo lleno de unos episodios que desde ahora uno podría decir que son increíbles. Son unos amores que comenzaron en un tiempo cuando el río estaba llenando y el enlace se concreta unos 3 años después de los inicios de esos amores, con el río lleno. Es decir, que el matrimonio se concreta en pleno río, llenando con magia todo ese ambiente. Entonces, me imagino ese espectáculo de Albina caminando por la calle principal, la única, el camino real del caserío donde nació, que se llama San Salvador, que todavía existe, en una alfombra de pétalos. Y entonces no iba para una catedral, sino iba para la sala principal de una casa del pueblo que había sido convertida mágicamente en un altar. Sí, José Balsa, que hace el prólogo de tu libro, que es un honor y un gustazo además haberlo leído también aquí. Es un lujo para mí tener a José de prologuista. Dice en algún espacio que hay un delirio idílico con las aguas, y en el caso de este relato en particular de Albina y el capitán, yo sentía que las aguas, en vez de ser hadas, eran aguas madrinas para esa unión. Ciertamente es así, porque justamente la luna de miel comienza en las aguas. Cierto. La luna de miel de ellos comienza en la Balandra, la oriental, que también es uno de los personajes centrales de alguno de los capítulos del libro. Comienza en la Balandra y transcurre de ida y vuelta en la Balandra. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Menamo? Desde el momento en que surgió la necesidad, la idea, empezaste a hacer los primeros borradores hasta el momento de entregarla a la publicación. Esa es una idea vieja. se fue haciendo como por etapas, como por intentos, un intento con algunos relatos, eso quedaba ahí, me llenaba de cosas, volvía de nuevo, lo daba a conocer a algunos amigos muy cercanos, decían eso está bien, tienes que publicar, luego continuaba revisando, reelaborando, incorporando otros relatos, se los llevaba a algunos familiares que vivieron esa época, me daban otras ideas, etcétera. Yo no podía decir que hay un tiempo determinado, fueron más de 10 años haciendo de a poquito hasta que llegué a la convicción de que el libro, si iba a ser un libro, debía ser cerrado antes de que Albina muriera. Y no lo logré. Pero 2 meses después de la muerte de Albina, Vinan Co aceptó los borradores y el maestro José Balsa dijo que él tenía tiempo, que no se emocionaba con una lectura y que la lectura de mis escritos lo había emocionado. Además que toca su terruño. Sí. Somos del mismo caño. Él nació en las orillas del mismo caño, un poco más hacia, vamos a decir, río arriba, unos kilómetros río arriba al sitio donde yo nací. Él nació en Macareíto. Y luego se quedó en San Rafael, que es otro caserío que está en las orillas del río. O sea que esa es un poco la historia. ¿Quién te acompaña como lector? ¿Qué te gusta leer? Yo leo de todo. Acuérdate que mi rol de académico me obliga a estar al día en lecturas que tienen que ver con el desarrollo académico, y eso es lo que ocupa mi mayor espacio, pero trato de leer todo lo que cae en mis manos, trato de buscar las recomendaciones de los libros que están saliendo. Leer ahorita es costoso. Uno se bandea un poco con las lecturas por internet y tal, pero no es lo mismo sentarse frente a la pantalla que sentarse en un espacio agradable con un libro abierto en la mano. Sí, no es igual. Y un escritor, para despedirnos, que te guste, que te haya acompañado, que recuerdes en este momento. José Balsa, por ser del Delta. Orlando Araujo, Hernodio Quintero, García Márquez, el maestro Gallego. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de la audiencia y los invites a que busquen Manamu, Regresando de Memoria, publicada por Beat & Co. Editor, de Luis Millán, y que la pueden conseguir en todas las librerías porque ya tiene distribución nacional. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que ha sido extremadamente placentero estar aquí. Dije al comienzo que era un lujo, creo que sigue siendo un lujo. Para nosotros. Para mí también. Y bueno, los invito a leer el libro, a opinar sobre el libro. Es muy importante para un autor que tiene la osadía de lanzarse así de buenas a primeras a este mundo tan competido y tan crítico, recibir las opiniones de los lectores. ¿Dónde te pueden enviar las opiniones? Mi correo es millanl68@gmail.com. Pues ya saben, lea Manamu, Regresando de Memoria, de Luis Millán, y escríbale a su correo con sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en Librería Sónica, y hoy les recordamos que estamos obsequiando Manamo Regresando de Memoria por cortesía de Luis Millán y de Beat & Co. Editores. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguido de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y nos vamos con los créditos de la estación. En la dirección general está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira. En los controles, quien hoy levantó muchísimo el dedo porque me tomé más tiempo del debido, Luis Enrique Delgado. Y quien compartió con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado, que dejó sus saludos. Nos vamos con el señor Barry White, quien falleció el 4 de julio del año 2003 a los 59 años de edad. Y en esta ocasión escuchamos Just the Way You Are. ¡Chau! And that's one thing that you will never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.